musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ozuna lidera las nominaciones de los Latin AMAs. La quinta edición de los Latin American Music Awards se realizará el próximo 17 de octubre en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y ya conocemos a los postulados. Por segundo año consecutivo, el reggaetonero puertorriqueño encabeza la lista con 9 categorías, como artista, sencillo y álbum del año. Mientras que Romeo Santos y Bad Bunny le siguen con 8 candidaturas cada uno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.